Horacio, bueno, sabemos que están hace un tiempo y esta parte con un conflicto grande, con medidas de fuerza que van desde los bloqueos, de cortes de ruta, paro, cese de actividades, y que ha habido, lamentablemente, creo que en el día de ayer o antes de ayer, una patota de 200 y pico de personas que ha entrado salvajemente a irrumpir el corte de un modo bastante, bastante violento. ¿Qué es lo que ha pasado por allí? Bueno, nosotros llevamos 45 días de huelga, con un acampe que tiene 43 días, con todos los servicios de la provincia o interrumpidos o en mitad de funcionamiento, todos los servicios municipales, con, digamos, una negativa del gobierno a resolverlo, y dentro de las acciones en las cuales hemos estado, ha habido un corte al ingreso de una planta de provisión de combustible para toda la provincia, y después de un día y medio, casi dos, se produjo un hecho lamentable. El grupo de choque de uno de los sindicatos de la provincia, digamos, fue usado para hacer lo que ni la policía ni la gendarmería hizo. Y obviamente que eso a nosotros nos duele el doble, porque tiene que ver con la relación entre los trabajadores, entre la organización y los trabajadores, y la verdad que es algo que lamentamos muchísimo. ¿Hasta el momento ha habido algún tipo de declaraciones o invitación al diálogo para esclarecer lo que pasó por parte de algún funcionario, por parte del gobierno? Se está haciendo la denuncia, se han hecho denuncias en la justicia, hay reconocimiento público de zona liberada, y obviamente que el aparato del Estado protege eso, ¿no? Y con un poder judicial que responde linealmente al poder político, la verdad es que se está haciendo todo el tipo de denuncia y todo lo demás, pero no es que creamos que esto se va a investigar y se va a esclarecer. Horacio, ¿qué respuesta hay de la gobernadora Bertone con respecto a todo este conflicto? No hay respuesta, no hay. Habla por Twitter. No sé, sí, habla por Twitter, hace alguna nota, o le hace alguna nota al Clarín, que ayer salió, a la noche había salido a prometer palo acá en la provincia. Por suerte, se ve que se le pasa cuando pasa el Estrecho de Magallanes y todavía estamos acá. Pero no hay respuesta política, no hay gobierno, o sea, a ver, un gobierno que no puede garantizar en 45 días que se inicie el ciclo lectivo de las escuelas públicas, realmente no puede hablar de ninguna otra cosa que va a hablar de producción. Si no puede garantizar que funcione una escuela, no están los hospitales parados, es decir, una situación realmente preocupante. Horacio, ¿podremos repasar con tu testimonio cuáles son los reclamos justamente de los estatales, de los jubilados y de todos los trabajadores y trabajadoras de Tierra del Fuego? Sí, el reclamo puntual es la vuelta atrás, la derogación del paquete de leyes que se votará el 8 y 9 de enero, que incluye una emergencia previsional que está aprobado, que no es tal, que incluye la derogación de una ley para los discapacitados que realmente no hay un calificativo que pueda expresar el repudio generalizado que hay sobre eso, la devolución de nuestro sistema previsional, la deuda que mantiene el gobierno provincial con los trabajadores, y obviamente que hay al mismo tiempo en ese paquete de leyes dos leyes, que es la creación del Código Fiscal Provincial y la Agencia Recaudación Fueguina, que tiene que ver ya con un problema más general, no solo estatal, que es para garantizar la recaudación y los tarifazos en la provincia, ¿no? Ese vendría a ser un poco el paquete sintetizado. Horacio, han realizado un petitorio, han juntado más de 20.000 firmas. Lo que hemos hecho es agarrar un instituto que prevé la Constitución Provincial, que es una iniciativa popular, y a través de esa iniciativa popular pedimos la derogación del paquete de leyes, y se han juntado 22.000 firmas más o menos, parece para esa iniciativa, y por más que el gobierno se ha ensañado en que no salga, está en etapa de apelación el proceso, y esperamos que en los próximos días salga. Horacio, la última, sabemos que si bien el conflicto es provincial y tendría que tener resolución provincial, ¿han tenido algún tipo de coordinación más amplia a nivel de otras provincias, solidaridad, imagino, de otros gremios? ¿Cómo viene con ese tema? Bueno, en lo que se puede, ¿no? Muchos compañeros se han solidarizado, comunicado, han venido algunos diputados, algunas agrupaciones, digamos. En el día de ayer se hizo una conferencia de prensa en la CTA Nacional, la Autónoma, y hoy tengo entendido de que había corte de calle para difundir el conflicto en Callao y Corrientes, y esos lugares que por ahí ayudan a que los medios masivos de comunicación lo atiendan, ¿no? Ya lo hemos hecho cuando fue motivo de nuestro juicio en diciembre del año pasado, y ahora entiendo que se estaba haciendo eso también en estos días. Horacio, para ir cerrando, con vos charlábamos en diciembre sobre la condena a 28 trabajadores y trabajadoras. Sí. En ese momento había docentes condenados y camioneros condenados, donde se unían estos trabajadores. Ahora también debemos decir que, lamentablemente, por la patota o la burocracia sindical, parece que estos dos gremios o estos dos tipos de trabajadores están peleados y enfrentados, pero bueno, a veces la lucha es la misma. Sí, por eso hablaba al inicio lo doloroso de la situación. Evidentemente, nosotros no somos lo que hemos cambiado. Nosotros hemos sido condenados por luchar contra el ajuste de Fabiana Río y hoy enfrentamos el ajuste de Bertone. Y después cada organización tiene que decir dónde está en cada momento de la historia, ¿no? No se trata de un momento único. Así que por eso al inicio de la nota planteaba el dolor que nos causa a nosotros que sean los compañeros camioneros los que hayan actuado de esa manera en el día de ayer.